Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola a todos y a todas nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro programa Con Voz Desde Abajo, parte de la franja Infractoras de Mentes. Bueno, hemos comenzado un poquito tarde, pero igual llenas de energía. Mi nombre es Giselle Hurtado y les voy a acompañar junto con Katy en este programa, que va a ser muy cortito, ¿no? Pero bastante interesante. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy será la mujer en el cine ecuatoriano. Esto con el objetivo de comprender cómo la producción audiovisual en general se ha caracterizado por engendrar estereotipos falsos alrededor del mundo, que desvirtúan la realidad, estereotipos que benefician a las élites dominantes. En esta medida, el video crea formas de ver que con frecuencia se alejan de la verdad, beneficiando así al hombre blanco europeo o norteamericano, favoreciendo al patriarcado y el colonialismo y al racismo. Claro, ¿no? Y en este contexto, uno de los grupos que mundialmente más ha sido vulnerizado en el ámbito audiovisual es el de las mujeres, ¿no? Las mujeres han sido relegadas constantemente en esta industria. Su cuerpo ha sido producto de mercantilización. Su ser en las pantallas ha sido relegado al del ama de casa ejemplar, que hace todos los quehaceres callada y sonriente. Como este modelo, ¿no?, de mujer plástica, que es deseada, que no sueña, que no reclama, que no vive. Además, históricamente se le ha asignado una vinculación laboral de segundo plano en esta rama del audiovisual, del cine, ¿no? Normalmente no ocupan las mujeres cargos de directoras o de productoras. Normalmente son asistentes o estas caras bonitas que imperan de esta manera una industria donde el machismo se presenta, relegando injustamente a las mujeres sin tener una sin reconocer estas diferentes capacidades. Por ello, en este programa hablaremos sobre las mujeres en el cine ecuatoriano, la importancia de su aporte en la construcción audiovisual. Recuerden que estamos al aire y que pueden llamar al 222-0966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy. También estamos en las redes sociales, Con Voz Desde Abajo, en el Facebook. Y no sé, por el corto tiempo y todo eso vamos a invitar algunas canciones, pero sobre todo queremos hacer como una persistencia en cómo, a pesar de estos contextos que antes les veníamos contando junto con Katy, que a la final de cuentas son desfavorables para la producción audiovisual mundialmente, a pesar de ello, en el Ecuador se presenta un contexto diferente, una historia diferente. Darse cuenta que en la televisión, que es otra producción audiovisual, sí existen condiciones sumamente patriarcales, ¿no? Pero a pesar de ello, resistencia. Se pueden ver que algunos programas vulneran y relegan a la mujer a otra producción, ¿no?, que no es una producción realmente en puestos de dirigencia o en puestos mucho más espacios de decisión, ¿no? Se puede ver que generalmente aquí en el Ecuador vemos una producción televisiva o de publicidad o videos musicales que caracterizan a la mujer como un monumento para verla, para observarla, mercantilizar el cuerpo en última instancia. Y ser objeto, ¿no? Y al final de cuentas nos deshumanizan, ¿no? Es una cosa que no permiten ver más allá de una figura, y una figura femenina. Pero a pesar de ello, en el país se pueden ver otras características, ¿no, Katy? Sí, nuestro país está caracterizado por una incipiente producción cinematográfica y que recientemente intenta alzar vuelo con la creación del CN Cine, institución creada en el 2007 para financiar proyectos en todas sus fases. Siempre ha estado en pos de dignificar la figura y el rol de la mujer, adelante y atrás de las cámaras. Paulina Simón nos dice: pero siempre y desde los inicios, las mujeres han encontrado en los ámbitos laborales del cine ecuatoriano un entorno de igualdad en el que no han sido discriminadas ni relegadas. Las mujeres se han desempeñado en áreas creativas, técnicas, artísticas y administrativas en igualdad de condiciones con los caballeros. Y lo mismo ha sucedido en la política y la gestión cultural. Full importante, ¿no? Es como si tienen algunos roles más allá de esta mercantilización que antes les nombrábamos, de este contexto, ¿no? Que al final de cuentas iban marcando ciertas oportunidades. También se pueden ver que no solamente están en cargos de producción, sino hay actrices y hay personajes que irradian otro tipo de feminidad. Por ejemplo, en nuestro cine tenemos una película que ha sido una de las más taquilleras, se llama La Tigra, que es una película de Camilo Luzuriaga, que se dio y centra su historia en una mujer luchadora, tenaz, sensual, que no teme a nadie. Lucha en contra del machismo para conservar lo que le pertenece. Hay también otras películas que hacen énfasis a otro tipo de feminidad. Por ejemplo, tenemos un personaje emblemático nacional de esperanza y rebeldía, que es Teresa, Tristeza, en la película De Tan Lejos. ¿De qué tan lejos, perdón? Estos son personajes que no recurren al cliché, sino se habla con honestidad, respondiendo fielmente a su situación afectiva, a su clase social, a su situación vital y demás cosas, ¿no? Mucho más profundas. También existen personajes, o sea, que son creados y son fantásticos, pero a pesar de ello mantienen, ¿no?, una condición y un tipo de decir diferente. Hay otra película más reciente de Tito Molina, que se llama El silencio en la tierra de los sueños. Esta estuvo nominada, preseleccionada al Oscar en el 2015 y centra su historia en una señora de la tercera edad y su rutina diaria. Es un personaje muy maravilloso, muy bien construido y conmovedor, que refleja fielmente la soledad, los sueños y complicaciones que viven diariamente cientos de mujeres en edad avanzada. Eso no, es me parece full importante este tema en la medida de reivindicar una parte de la producción cinematográfica donde las mujeres pueden participar en igualdad. Sí, es bastante interesante. A propósito de esto, hay una directora y productora que tenemos, a María Fernanda Restrepo, con su documental Con mi corazón en Yambo. No sé si... Claro, o sea... Y dejándoles en este contexto, ¿no?, con un pequeño audio que tiene este relacionamiento con lo que mi compañera les decía sobre María Fernanda Restrepo, al saber que, o sea, a pesar del contexto en el que se encuentran mundialmente las mujeres, se puede ver distintos espacios de resistencia, ¿no? Por ejemplo, María Fernanda Restrepo es una productora, directora y guionista del documental. Entonces les dejamos con el audio. Igual, recuérdenos que estamos el siguiente miércoles a las 4 de la tarde. Eso, y gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias. La décima musa. Dicen que amas a las mujeres. Dicen que te quieres igualar a los hombres. Que digan lo que quieran, amigas. No es la lengua de ellos, los envidiosos, la que me importa. También dicen que tú, querida Safo, quieres cambiar la democracia griega. Una democracia sin mujeres, ¿qué valor tiene? Lo que pasa es que allá, en Atenas, los hombres se creen superiores. Pero no, no será así en esta isla bendecida por Afrodita. Safo nació y vivió en Lesbos, una isla griega del mar Egeo, hace unos 2600 años. De familia noble, se casó muy joven con un hombre rico y tuvo una hija llamada Cleis. Pero las cosas en Lesbos no iban bien con el tirano Pítaco. Safo conspiró contra él. Sus primeros versos no fueron de amor, sino de lucha política. Muy joven aún, la desterraron a Sicilia. A su regreso, Safo pudo realizar su más preciado sueño. Una academia para mujeres. ¿Y qué aprenderemos en nuestra academia, querida Safo? Todo lo que aprenden los hombres en las suyas. Estudiaremos poesía, música y danza, pero también gimnasia. Nos cultivaremos en filosofía y también en política. ¿Mujeres haciendo política? Todo lo que hacen los hombres lo podemos hacer nosotras. ¡Ay, qué bien! ¿Se enteraron, ilustrísimos ciudadanos de Atenas? Ya tenemos competencia. ¿De qué hablas, Anacreonte? En la vecina isla de Lesbos se ha levantado una poetisa llamada Safo. ¿Cómo? Enseña a las mujeres, les dice que no obedezcan, que no se pongan debajo de nosotros. ¿Será que a esa tal Safo no le gusta lo que tenemos los hombres? En la antigua Atenas, solamente las cortesanas podían tener vida social e intelectual. Las esposas se quedaban en casa, atrapadas en las labores domésticas. Safo rompió con todos los prejuicios y liberó su voz para cantar al amor, a todos los amores, incluso el amor entre mujeres. Me enamoré de ti, Atis, hace mucho tiempo, y me parecías sin gracia, como una pequeña niña. Como el viento desenfrenado que en las montañas cae sobre los bosques, el amor estremece mi ser. No puedo decidir. Hay en mí dos almas. Los versos de Safo, apasionados y sencillos, inauguraron una escuela lírica. La poeta de Lesbos escribió odas, cantos nupciales, himnos a la naturaleza. No imitó a nadie. ¿Que amo a las mujeres? Claro que las amo. ¿Y por qué no? Y amo a los hombres tiernos. Y sobre todos los amores, la amo a ella, mi dulce Afrodita. Murió anciana, rodeada de sus discípulas y amigas. Murió mirando el mar azul de Lesbos y viendo llegar sobre la espuma el cuerpo de una mujer, el más hermoso de todos, el de Afrodita, diosa del amor y la belleza. Dos siglos después de su muerte, Platón la celebró como la décima musa. Visítenos en Facebook. Radio Difusora CCN.